quiere que le ponga el ay, ay, ay, que como güey. Dice la tijera, este es tu berraco, aquí está tu berraco, aquí está tu berraco, el que da duro, aquí llegó el Dani Soto, aquí está el papá, aquí está su figura que te está tocando, échale, échale, dice, suelta, suelta, ay amigo mío, hey, venga, tomes una cerveza, ay ve, por ella, y pa' olvidar la tristeza, y yo porque el amor duele. Bueno, y con esta canción aprovecho y saludo a mi compadre Cheo, el peluquero, Wilson, and Jason, y mi gente linda del pueblito, compadre Nelson S.B. y los 5 estrellas del pueblito, compadre Javier Padilla y los Castro, puro pueblito, mi hermano. Si te cambió por él, búscate una más bonita y cámbiala también. Ahí seguimos saludando. Compadre Cupo, mi hermano. No pudo ser, no pudo ser. No pudo ser. Y nos vamos para el agua salada. Compadre Maestri, Lacider. Y mi compadre Arturito y el bebé. La gente que comanda en la bahía. Sigue la rumba, figura. El Chupu Chupu, el Ñeque Ñeque, la rumba. ¡Lo pone! ¡Suelta! Hoy me toca sufrir, esta es la realidad. Y aunque dure mil años volverte a amar, yo te voy a olvidar. Te voy a reemplazar, una más bonita mi vida. ¡Compadre Pella! ¡Con tu man! ¡A mi compadre Gana! ¡Con todos amos ahí! ¡Y tú llorarás! Matarse por recuerdo para que. ¡Ay, qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Volumen 5 para todo mi público, berraquita! ¡Ahí! ¡Siga! ¡Siga! ¡Siga! ¡Ahí! ¡Suelta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Anda! ¡Rafaelito! ¡Aider Basile! ¡Apilla! ¡DJ Dani! ¡Dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele! ¡Párate! Yo no puedo negar que me duele. Mami que me duele, nena que me duele, mami que me duele, nena que me duele, mami que me duele, nena que me duele. Tú eras si te quedas con ella, Ramiro TDS, Jaimito Wiwi y el negrito, Rayín, la promesa y mi compadre John Maisel. El amor que te di, lo que sentía por ti, nunca te merecí, tú no eres para mí. Tú eras si te quedas con ella, o si no te buscas. Sigue, sigue, sigue. Poquito se muere el amor que te di. La casa, la casa, la para mí. Tú verás si te quedas. David Castillo, de Wilson José y Tyson en Panamá. Y contala con la tijera. Compadre Andrew, puro tu pago, mi hermano. Ahí, el amor que te di, lo que sentía por ti. Nunca te merecí, tú eres para mí. Tú verás si te quedas con ella, o si no te buscas otra hembra. Compa, abra los ojos. Sentamos.